Caminaba como un fantasma, con el alma hecha papel. Todos sabían mi nombre, pero nadie lo decía bien. Yo pensaba que era un ruido, un error en la canción. Hasta que un día, sin pedirlo, alguien me prestó atención. Me dijeron que en mis manos había fuego de verdad, que el tambor seguía el pulso de algo más que mi ansiedad. Y el silencio que dolía se empezó a deshilachar como un cielo que amanece tras mil noches sin hablar. Ya no corro tras los otros, no me escondo ya no más. Ahora el tiempo tiene acordes y mi alma donde sanar. No sé si es para siempre, no sé si va a terminar, pero en esta melodía siento que empiezo a estar. No me importa si se burlan, ya no tengo que escapar, porque sé que quien me escucha, quien me ve sin disfrazar. Ya no estoy tan solo ahora, aunque siga en el mismo lugar. Ya no estoy tan solo ahora, aunque siga en el mismo lugar. Estoy tan solo ahora, aunque siga en el mismo lugar.